sabes, a esas ansias reprimidas que en tus ojos negros brillan, yo quisiera liberar. Sabes, a esa mariposa de sombra que duerme bajo de tu vientre, yo quisiera despertar. Sabes, si yo creo que lo sabes, pero me da pena y cuando yo me acerco un poco a ti, no hago nada y tú te vas. Te vas, te vas, te vas. Y yo me quedo como un idiota mirando al piso, bailando como un gato en la vereda, la cumbia triste del indeciso. Me acerco un poco a ti, no hago nada y tú.